Entre 140 y 180 millones de personas viven con una discapacidad en las Américas. Hace un tiempo que le estoy dando informes de la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí?, y Organización Mundial de la Salud. Este debe ser el tercer y cuarto programa que lo hago. Decía, entre 140 y 180 millones de personas viven con una discapacidad en las Américas. En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿no?, la Organización Panamericana de la Salud llama a mover las barreras que afectan la salud de este grupo humano. Esto está fechado el 3 de diciembre, ayer, ¿no?, en Washington. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora casualmente el 3 de diciembre, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud llama a promover la accesibilidad y a remover las barreras que afectan la salud y restringen la participación de este colectivo que en las Américas se estiman, como decía el título de la nota, entre 140 y 180 millones de personas. Un 15% de la población en todo el mundo, aproximadamente 1.000 millones de personas, viven con algún tipo de discapacidad, según el Informe Mundial sobre la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud, publicado en el 2011. Y en los primeros años, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, ya que, atención, su prevalencia está en alza. Prevalencia es el porcentaje en la población, el número de personas discapacitadas respecto al total, está en alza como consecuencia del envejecimiento de la población y del aumento mundial de enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental. El panorama no es alentador, pero hay que ver, en definitiva, qué es lo que se está haciendo para contrarrestar. Según estudios realizados en la región, las discapacidades más frecuentes son de movilidad, las visuales, la discapacidad mental, intelectual, de comunicación y visceral. Y las principales causas reportadas son enfermedades crónicas, problemas degenerativos de la edad, accidentes de todo tipo, problemas relacionados con el embarazo y el parto y enfermedades de tipo profesionales, es decir, del trabajo. Las personas con discapacidad, dice el informe, presentan peor situación de salud, obtienen resultados académicos más bajos, participan menos en la economía y registran tasas de pobreza más altas que aquellas sin discapacidad. Esto sin contar con que, digamos, los sectores pobres son los más vulnerables, digamos, no es que representan las tasas, mayores tasas de pobreza, es que suele ser la pobreza una causa de discapacidad, ¿no? La falta de atención, por ejemplo, entre otros factores. La discapacidad afecta a todos los sectores de la sociedad y es necesario formular políticas que reconozcan y promuevan la salud y bienestar para todas las personas como un derecho humano y fundamental, sin distinción de su estado funcional. Señaló quien, ni más ni menos que el consultor regional en discapacidad de la Organización Panamericana de la Salud, Armando Vázquez, y agregó que desde la perspectiva se debe generar una nueva cultura de respeto a las diferencias y a la diversidad para promover la igualdad de oportunidades y una ética política y social. Yo quisiera hacer acá un, ¿no?, poniéndome en consonancia con discusiones que se están dando precisamente desde hace un tiempo y que me parecen muy actuales. ¿Cuáles son los ejemplos de tolerancia a la diversidad? O, por ejemplo, por caso, en la comprensión, los ejemplos de comprensión hacia aquel que tiene alguna, digamos, al menos se muestra diferente en lo que yo percibo como diferente de mí. Por ejemplo, ¿sí?, alguien con una discapacidad visual. Es que no es mi caso porque yo tengo una discapacidad visual. Pero ¿qué es lo que se está promoviendo, por ejemplo, desde la televisión? ¿Quién controla esos contenidos? ¿Quién asegura que los contenidos que se muestran en la televisión, en donde para figurar o hacer ver que una persona tiene alguna falta cognitiva, una disminución cognitiva o alguna lentitud para responder, inmediatamente le ponen lentes y le ponen el pelo rojo o contratan en el casting a un pelirrojo? Digamos, ¿qué es eso? ¿Por qué los lentes? Los lentes no es algo que uno use, a no ser que use lentes de sol, por una cuestión meramente de tipo cosmética. Sí, los que usamos anteojos tenemos una discapacidad. O vemos poco, o vemos diferente, o se ve más lejos, o se ve más cerca, o tenemos presbicia. Es decir, tenemos una discapacidad. ¿Por qué eso sería motivo de risa? ¿No? Pero no esa risa por ahí cómplice que podría resultar del humor para generar un discurso que de alguna manera refleje esta intolerancia, ¿sí? Y este espacio cerrado, aquel que tiene una discapacidad. Me estoy refiriendo a la burla, sencilla burla. ¿Quién controlaría eso? ¿Quién cuidaría que se hayan ciertos preceptos éticos a la hora o en los contenidos, por ejemplo, en la televisión, en la radio? Un tema para discutir, ¿no? Un tema para pensar, inclusive para hacerse cargo. Algunos de los obstáculos vinculados con la salud que enfrentan las personas con discapacidad tienen que ver con la ausencia de políticas claras, precisamente, de abordaje de la discapacidad en el sector, primero de la salud, ¿sí?, y la prestación insuficiente de servicios de atención, especialmente de rehabilitación y de acceso a los dispositivos de asistencia técnica. La falta o inadecuada coordinación de los servicios, dotación insuficiente de personal y su escasa competencia, que afecta también a la calidad, accesibilidad e idoneidad de los servicios para este grupo. La necesidad no satisfecha de rehabilitación puede tener malas consecuencias para las personas con discapacidad, como el deterioro de su estado general de salud, limitaciones para participar en actividades, restricción de la participación social y peor calidad de vida, indicó Vázquez. Aunque muchos países han empezado a adoptar medidas para mejorar la vida de las personas con discapacidad, es mucho lo que queda por hacer. Entre las recomendaciones para sortear los obstáculos figuran formular políticas, programas y planes sectoriales de salud, de abordaje de la discapacidad, lograr que los sistemas de salud sean más inclusivos y que los programas de salud pública sean accesibles a las personas con discapacidad, además de invertir en desarrollo de servicios y también en la rehabilitación y en la provisión de ayudas técnicas. La implementación de acciones de rehabilitación, dice el informe, en los diferentes niveles de atención en salud, con énfasis en la comunidad, es otra de las medidas aconsejadas. En las Américas ha habido logros, y a este punto quería llegar. Un gran número de países han desarrollado sus líneas basales de situación de las personas con discapacidad y definido una política sectorial de salud de abordaje a la discapacidad, lo que ha permitido desarrollar programas y planes nacionales de atención a las personas con discapacidad en concordancia con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor hace nada más ni nada menos, tal vez muy poco, 4 años, en el 2008. Se han definido así políticas subregionales, por ejemplo, las políticas andinas de atención a las personas con discapacidad, que brinda orientación a los países del convenio Hipólito Unanue para el desarrollo de programas específicos. Otro avance significativo en la región es el desarrollo de programas de detección e intervención temprana de la discapacidad y la implementación de estrategias de rehabilitación, pero de base comunitaria. Vázquez destacó también el desarrollo de una normativa de accesibilidad con énfasis en la estrategia del diseño universal en la gran mayoría de los países de la región. Curitiba es la ciudad con el sistema de transporte más accesible de Brasil y las personas con discapacidad pueden movilizarse a través de una red de transporte integrada. Hace falta para los que viven en San Luis decirle lo inaccesible que es para las personas con discapacidad motriz moverse en esta ciudad. No hace falta. El tema de este año, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es removiendo las barreras para crear una sociedad inclusiva y accesible para todos, y provee una oportunidad para abordar esta exclusión enfocándose en promover la accesibilidad. La Organización Panamericana de la Salud brinda asesoría y acompañamiento técnico a los países de la región para el desarrollo de estas políticas y programas. Este año, la Organización Panamericana de la Salud cumple 110 años y es la Organización Internacional de Salud Pública más antigua del mundo. Trabaja con todos los países del continente americano para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Bueno, en realidad trabaja para eso. En algunos casos ocurre, en otros casos siguen una tarea de trabajo permanente. Por San Luis, ¿cómo andamos? Y en Argentina, ¿cómo andamos? Vamos a un tema musical y volvemos con más actualidad científica, el amor.

Fin de espacio publicitario. Estás en el 98.9 en FM Ciudad, y si nos estás escuchando en Tilizarao, entonces estás sintonizando FM Center el 98.1. Ahora, si nos estás escuchando en Buena Esperanza, estás escuchando FM Open, y es el 97.9, así que marcala ahí, grabala. ¿Cómo se dice, Alejandro? Que la ponga en el dial, que la grabe, que, ¿cómo se dice? Ya me olvidé, estoy remareado. Bueno, que guarde la emisora, ¿no? Ahí, si tiene una radio digital, o en el MP3, o en el MP4, ahí en el celular inclusive, clac, 97.9 en Buena Esperanza, 98.1 en Tilizarao y 98.9, ¿qué vas a escuchar? Digo, ¿qué hay para escuchar a esta hora? Por favor, aunque más no sea por eso, quédate acá en la búsqueda. Seguimos entonces hablando un poquito, porque, ¿no?, este fue el informe de la Organización Panamericana de la Salud sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El tema es, ¿qué pasa en San Luis, por ejemplo? ¿No? Recién me escuchaban hablar sobre la infinidad de programas que se ejecutan en distintos lugares de las Américas, ¿sí?, sobre este tema. Y entonces, si uno va a la página del Ministerio de... En realidad es en Inclusión Social, en el gobierno de San Luis, hay un subprograma de promoción y protección a las personas con discapacidad. En la página web del gobierno, que está en www.inclusionsocial.sanluis.gov.ar, aparece bajo el título subprograma, en realidad sobre la volanta, subprograma promoción y protección, aparece después un título que dice Trabajamos por la igualdad real de derechos y oportunidades, algo que se mencionaba en el informe que yo les estaba leyendo, y dice: el gobierno provincial, a través del subprograma Capacidades Diferentes, atiende las problemáticas de personas que sufren algún tipo de discapacidad, disminuyendo la vulnerabilidad, asistiendo con prestaciones de servicios y generando modalidades de contenido social y psicológica. Existe una red en toda la provincia, dice la página web, integrada por ONGs, municipios, centros de salud, hospitales, referentes sociales, que tienen como fin brindar la posibilidad de acceso a los servicios en igualdad de condiciones para que las personas con discapacidad reciban la cobertura que el Estado provincial brinda, pensiones asistenciales para aquellos que no tienen obra social ni recursos que le permitan subsistencia. Se facilita también la tramitación de pases libres para el transporte interprovincial y espacios asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole que tienden a favorecer su plena integración social. La misión fundamental en el subprograma de promoción y protección a las personas con discapacidad es lograr la igualdad real de oportunidades de trato y ejercicio de los derechos para la inclusión social de las personas con discapacidad, lo cual se realiza a través de acciones concretas, respondiendo con celeridad a la demanda. Además de las pensiones, la cobertura incluye prótesis, audífonos, férulas, sillas de ruedas comunes y especiales, camas ortopédicas, andadores, muletas, bastones, colchones, antescaras, nebulizadores y anteojos. El requisito, atención, si usted es una persona con discapacidad o conoce a alguien que necesite de la asistencia del Estado de San Luis, el requisito para tramitar cualquier pedido, llevar certificado de discapacidad del Centro de Rehabilitación del Hospital de San Luis, pedido del médico y fotocopia del Documento Nacional de Identidad. Estamos hablando del subprograma de promoción y de protección a las personas con discapacidad. Quien está a cargo es la licenciada Marina Lombardo. Y las vías de comunicación están, como les digo, en la página web inclusionsocial.sanluis.gov.ar. En la ciudad de San Luis, si querés un teléfono, ya mismo lo voy a decir, es 452-000 y luego el interno 1160. 452-000 y luego 1160. Y ya mismo en la página de la búsqueda en Facebook estamos poniendo esta información disponible para todos aquellos que necesiten conocer un poco más sobre este tema. Vuelvo a preguntar, San Luis, ¿cómo andamos? ¿Tenemos tiempo para otra pausa y después vuelvo con más actualidad? ¿Estamos bien? Vamos entonces con una pausa aquí del programa y volvemos con más actualidad científica. Comienzo de espacio publicitario. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Con actualidad científica, hace muy poquito atrás, unos días atrás, ustedes saben, todos los, creo que a mitad de semana, los miércoles, en la página web del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, hay una entrevista, ¿no? Algún investigador, alguna investigadora, científico, científica. Es un ciclo de entrevistas, ¿no? Que hace el sistema, el programa de difusión y comunicación que tiene CONICET. Y titula, la identidad de clase de los sectores medios surge de contextos políticos. ¿Quién dice esto? Esto está dicho por Adamowski, quien es doctor en historia en la University College London y licenciado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde actualmente es profesor adjunto. También es investigador del CONICET en el Instituto de Historia Argentina y Americana, el doctor Emilio Ravignani, desde el año 2005. También es autor del libro Historia de la clase media argentina, de Editorial Planeta, y Historia de las clases populares en Argentina, y abarca el periodo 1880 y 2003, esta es de Sudamericana. Ezequiel Adamowski describe así el proceso de formación de la clase media argentina e interpreta las conclusiones, además, del informe del Banco Mundial sobre la estructura social latinoamericana. Precisamente, recientemente, el Banco Mundial publicó un informe llamado La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina. En ese informe destaca el Banco Mundial que la población de clase media textual, ¿no? La población de clase media en América Latina y el Caribe ha aumentado en un 50% de 103 millones de personas en el 2003 a 152 millones, o un 30% de la población del continente, en 2009. Ezequiel Adamowski es historiador, como decía, y se dedica a estudiar la conformación y evolución de la clase media argentina durante el siglo XX. Como profesor adjunto, ¿sí? Obviamente da clases en la Universidad de Buenos Aires, y en la entrevista, ¿sí? Dice, cuando se le pregunta qué aspecto estudia de la clase media en la Argentina, dice, investigo cómo fue el proceso de su formación efectiva como tal, particularmente el momento en que surge como una identidad que aglutina a una serie de sectores sociales heterogéneos que previamente no estaban unificados como clase. Entonces, una pregunta muy pertinente es en qué momento de la historia se identifica esa irrupción. Mi trabajo propone la idea de que la clase media en nuestro país se formó como tal en el periodo que va entre 1919 y el surgimiento del peronismo en 1945, tomando estas dos fechas como hitos políticos históricos. Lo que sostengo es que la identidad de clase de los sectores medios surge de contextos políticos más que por el hecho de que haya cambiado la estructura productiva o la demografía argentina. A ver, lo que dice Adamowski es que sostiene que la identidad de clase de los sectores medios surge de contextos políticos y no necesariamente, pues, dice, más que por el hecho de que haya cambiado la estructura productiva y la demografía en Argentina. Bueno, ¿qué sucede en esas fechas? Pregunta. En 1919 es el año en que por primera vez comienza a hablarse públicamente sobre clase media. Los primeros en usar ese término fueron algunos intelectuales y políticos liberales, conservadores o de derecha. Las dos figuras más conocidas son Joaquín B. González y Manuel Carles, el fundador de la Liga Patriótica. Vaya. A partir de ese momento, encontramos algunos elementos que indican que muy lentamente se va abriendo camino una identidad de la clase media. Pero lo que termina de forjarla es la irrupción del peronismo. ¿Cómo? Es la pregunta que viene. Bueno, el surgimiento del movimiento peronista termina de galvanizar una unión política de los sectores medios y a la vez una identidad de clase media, entre comillas, que es lo que termina de unificar sectores que antes eran muy diversos. Antes de la irrupción de este movimiento había una idea de pueblo indiferenciada que no trazaba límites precisos entre quién estaba abajo y quién en el medio. El peronismo quiebra esto. Aparece la idea de que la nación argentina está partido en dos, por un lado, los trabajadores y por otro, la clase media. Yo no soy un... Voy a opinar como un oyente más, que también lo soy, sin ninguna formación en historia, como muchos de los oyentes, yo incluido, ¿no? Digo, sin ninguna formación en historia, pero me parece que el movimiento anarquista... Antes de Perón, algo tenía que decir acerca de quiénes eran los trabajadores y quiénes eran los que se llevaban el resto del dinero, ¿no? En su momento, el obrero de extenuantes jornadas en la fábrica debe haber sentido que había una diferencia, debe haber vivido que había una diferencia entre su situación y la de algún profesional o de algún cuentapropista que debe haber tenido un pasar un poco mejor y menos extenuante, inclusive desde la jornada laboral, y menos abusivo en términos de condiciones laborales. Pero bueno, lo digo como cualquier persona que por ahí no tiene toda la formación en historia, ¿no? Cualquiera de nosotros que no tiene mucha formación en historia, es un comentario que me surge de leerlo. ¿Qué concepto de clase tiene en mente cuando analiza estos fenómenos? Si el concepto de clase social tiene alguna relevancia, y yo creo que sí la tiene, es para pensar relaciones sociales. Las clases no existen aisladas como si fueran escalones con una pirámide o niveles en una serie de tipos de ingresos. Atención con esto, ¿no? Está hablando de que las clases no existen aisladas como si fueran escalones en una pirámide o niveles en una serie de tipos de ingresos. Se recortan una frente a la otra, fundamentalmente a partir de condiciones sociales, tipos de acceso a distintas formas de capital económico, cultural y político, bueno, y yo diría también, y por el ingreso, digamos, verse o sentirse, estar en tal o cual lugar de esa escala arbitraria o lo que fuera, es un condicionamiento también en el sentido de pertenencia. Desde esta perspectiva, ¿cómo enmarcan entonces a los sectores medios argentinos hoy? Bueno, no creo que hoy exista una clase media como tal. No observo que ese sector de la población se agrupe como clase y que tenga características más o menos compartidas. Hay muchas de las características que a priori uno asume como típicas de la clase media que hoy no existen o están repartidas entre distintos sectores sociales. Creo que utilizamos la noción de clase media que heredamos de otra época, pero en verdad no hay correlato empírico de esto. ¿En qué momento se diluyó, se le pregunta a Adamowski, la clase media? No es que se haya diluido como identidad, sigue siendo muy poderosa, como identidad. Pero ciertamente la década del 90 significó una fragmentación muy grande de la sociedad argentina en todos sus estratos sociales. Se produjo un gran quiebre en el mundo de los sectores medios, parte de ellos se vieron empobrecidos y otros beneficiados. A partir de eso, las características de todo lo relativo a la vida cotidiana también se vio fragmentado, incluso los consumos culturales y los valores de esos sectores. ¿Qué interpreta, le preguntan, del informe del Banco Mundial? Creo que no tiene hallazgos interesantes y valiosos, pero que confunde un poco al introducir las distinciones de clase de la manera que lo hace. En realidad, dice, este informe es un estudio de cómo han variado los ingresos en distintos países de América Latina. No es un estudio de cómo se forman o se modifican las clases sociales. Me parece confuso el hecho de que presenten como un crecimiento de la clase media datos que en términos estrictamente empíricos muestran que la gente tiene más plata en el bolsillo. Esto no indica directamente pertenencia o no a una clase. Ganar más no implica necesariamente haber pasado de una clase a otra. Este tema me parece fundamental y yo creo que si le preguntáramos a historiadores y estudiosos que vienen de la izquierda, tendría en parte una postura un poco más similar e inclusive la profundizaría diciendo que existe una marcada diferencia en términos de pertenencia a un grupo que no solo obviamente se diferencia o está caracterizado o marcado por el ingreso, sino por otros condicionamientos que tienen que ver, como se anuncia en algunos estudios, con marcados extremos en la pertenencia en el ingreso económico. El trabajador, ¿sí? El trabajador, el obrero, y el patrón, el dueño. Y en el medio, en este caso, como dice Adamowski, en Argentina no se sabe si realmente él indica que no hay una clase media. Le preguntan entonces, teniendo en cuenta esta distinción, cómo podrían explicarse las conclusiones del informe al caso argentino. Bueno, dice, en principio no me parece adecuado caracterizar la clase media como nivel de ingreso. Como criterio para demarcar la clase media establecieron un rango de ingresos entre 10 y 50 dólares por día per cápita. Es un estudio con poca implicancia si uno quiere recuperar y comprender cómo son las clases sociales en la Argentina. Porque en nuestro país, algunos de los trabajadores con menores salarios pueden ganar más de 10 dólares por día y ciertamente muchos empleados con un sueldo levemente por sobre el promedio, ganan más de 50 dólares y sería un contrasentido considerarlos de clase alta. Sí es interesante pensar cómo cambiaron las condiciones de ingreso y cómo eso se compara con otros países de América Latina. Entonces, ¿cómo podemos interpretar las conclusiones del informe? Si hay una insistencia acerca del informe del Banco Mundial, decíamos, estamos buscando la respuesta. No me queda claro todavía qué se estaba buscando. Yo separaría la cuestión de los ingresos de la cuestión de la estructura social. Sin dudas hay mejores en los ingresos populares latinoamericanos, no caben dudas. Y también es cierto que los estudios marcan una mejor distribución del ingreso en América Latina. Eso también es cierto. Argentina está entre los países que lideran estos procesos de mejoras, pero me parece que esto no señala necesariamente cambios profundos en cómo se organiza social y productivamente un país o una región. En este punto los cambios son muchos evidentes. Y por otro lado habría que agregar que hablar en esos parámetros requiere de otros estimadores y de otras concepciones y de otros análisis que no pasan simplemente por el ingreso. Nadie desconoce los beneficios de tener un mejor ingreso. Por supuesto, se celebra y nadie desconoce los beneficios de beneficio y lo deseable que es que haya una mejor redistribución del ingreso. Pero casualmente tratar de definir las clases, en particular la clase media, por el nivel de ingreso, deja a una en un nivel de incertidumbre, como dice Adamowski, aquellos que ganan un poquito por encima de 10 dólares per cápita y aquellos que ganan un poquito de más de 50 dólares per cápita. Una apreciación muy atinada la de Adamowski y además manteniendo un balance en el tono de su respuesta a medida que, dado que la entrevista tiene más preguntas vinculadas al informe del Banco Mundial y no profundiza sobre unos aspectos relevantes acerca de la conformación. Vamos a un tema musical, vamos a ir al tema número 2, lo debo tener por acá, también tiene que ver con el tango. En efecto, sí, ese cielo azul. Luciano Superville, estamos hablando de Bajo Fondo, ¿es así? Ese cielo azul. Thank you. De espacio publicitario. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Bueno, sobre el informe del Banco Mundial, ahora retomo la entrevista de Amosky. Gracias a todos los que se comunicaron con nosotros, ¿sí? Víctor nos decía que a raíz del informe, el comentario que estábamos haciendo sobre la entrevista de Amosky, es que afirma que la clase media se cimentó durante el peronismo. Bueno, no se contrapone tanto con como lo dice Amosky. Y bueno, es uno de los oyentes que se comunica con nosotros. Hay una discusión ahí en realidad sobre si realmente es clase media o si comienza a tener algún proceso identitario, ¿no? De identidad en torno a concebirse como clase media. No se sabe cuánto se arrastra del concepto de clase media, como dice Adamowski, pero es lícito pensar que durante el peronismo ocurrió otra cosa, evidentemente. Lo que pasa es que fue a partir de trabajadores, de obreros. Entonces ahí hay una discusión, ¿no? El peronismo, por una parte la izquierda, con otra idea acerca de la concepción de trabajador y de clase media. Sobre el informe del Banco Mundial, en distintos medios de prensa gráfica y digital, y yo he tomado en resumen lo que ha ocurrido, las críticas al informe del Banco Mundial, ¿sí? Dicen más o menos lo mismo, ¿no? En principio hacen una descripción de lo que es el informe del Banco Mundial. Yo ya la hice leyendo la entrevista que le hicieran desde comunicación de CONICET a Adamowski, Ezequiel, y en realidad la crítica en general es que es el formato, la forma en que se calcula, que permitiría establecer, como dice Adamowski, que personas con un ingreso que está apenas por encima de $10 per cápita podría ser considerado clase media, cuando en realidad, primero, esa es la otra crítica, que también la hagamos, que es primero, que algunos dicen, no existe en la Argentina, en Argentina. Y por otro lado, otra crítica es que, bueno, no necesariamente se va a distinguir por el salario. En efecto, la cuestión sería más o menos así. Cuando uno empieza a ver los números, ¿no? Para ver qué entiende el Banco Mundial por clase media, empiezan a surgir algunos puntos para discutir. Según el organismo, el Banco Mundial, quienes pertenecen a la clase media deben tener un ingreso entre 10 y $50 por día y por cabeza. Esto es al tipo, atención con esto, al tipo de cambio de la paridad del poder adquisitivo, es lo que ustedes han visto probablemente en algún informe como PPA, es el paridad del poder adquisitivo. El dólar PPA, pues esto es interesante, ¿no? Uno aprende todos los días algo, ¿no? Hay que, como cuando uno lee estos informes y las noticias y ve que hay una serie de siglas, por ahí hay que tomarse o el tiempo de escudriñar un poquito más ahí qué significa. Nosotros lo tuvimos que hacer forzosamente para hacer los informes de la sección de Desde la Periferia. El dólar PPA es diferente al dólar comercial porque se trata de un indicador que establece cuántos pesos se necesitan para comprar lo mismo que se compra en los Estados Unidos. Es similar al famoso índice Big Mac, ¿no? Es como la Big Mac de, ¿no?, del servicio de la empresa esta de comida rápida, que teóricamente tiene un precio acorde a la economía de cada país, porque la Big Mac tiene exactamente los mismos gramos de lechuga, de tomate, de pan y de carne. Alejandro se está relamiendo, ¿sí? En cualquier lugar del mundo, en Indochina, en Mendoza, ¿sí?, en Buenos Aires y por supuesto también en Estados Unidos. Se trata entonces un indicador muy parecido al índice Big Mac. Este índice varía con la inflación anual de cada país. Entonces, el Banco Mundial, cuando elabora la serie de datos para la Argentina, se basa primero en las cifras del INDEC y después, si tomamos lo que aparece como publicado en la página del Banco Mundial en 2010, para comprar lo mismo que un dólar, se necesitaban 1,8 pesos. En cambio, si hacemos el mismo cálculo pero con una inflación más realista, dicen la mayoría de los informes, que obviamente no están de acuerdo con los números del INDEC, inclusive cita San Luis, este por ejemplo es uno de los tantos medios, es un periódico digital del norte del país, se necesitan 2,79 pesos. Esto por supuesto haría que para tener un ingreso equivalente a la capacidad de compra de $10, ¿sí?, por día, se necesitan 18,7 pesos para el Banco Mundial, mientras que en la realidad son 27,9 pesos. No obstante, con tomar cifras más reales, la cantidad de personas en esa categoría no varía mucho. En realidad lo que está diciendo es que, dado la forma en que se calcula, el valor que tiene el peso, es decir, esto de que cuántos pesos necesito para comprar lo que se compra con un dólar en Estados Unidos, ese valor del peso varía con la inflación que se mida y que se diga. Entonces acá viene la crítica por un lado. Aunque también dice que no varía demasiado. Eso es un punto a favor del gobierno, dirían, sí, desde el gobierno. Que se entiende por eso. Entonces, de esta manera, este ingreso les permitiría siempre seguir al organismo internacional, ser poseedores de un registro fundamental, que es la de la seguridad económica. Es decir, es como un índice que, dada la situación de algunos países, en particular en Argentina, es como que infla la clase media. Esa es la crítica, que en realidad solo un par de diarios han dicho eso, que en realidad el informe del Banco Mundial infla los valores de clase media. Los demás han sido como más técnicos y elípticos a la hora de mencionarlo. Si tomamos esta definición y la aplicamos al caso Argentina, descreemos todavía más que se traten de clase media. Tomemos, por ejemplo, dice un ingreso per cápita de $10 por día para el 2010, ¿sí? Y si tomamos al cambio del dólar este PPA, obtenemos 360 pesos por mes por persona y con eso se es clase media. En definitiva, por un lado, parece ser injusto que alguien que con este nivel de ingreso, es decir, en el borde, en el límite inferior, automáticamente sea clasificado como de clase media. pareciera injusto por dos razones. Primero, porque tal vez su situación estructural en la que vive no se corresponde necesariamente con ese ingreso. Y por otro lado, porque probablemente, como dice Adam Mosky, no exista clase media. Entonces, por lo tanto, se convierte en pertenecer a una estructura, a un constructo, a una construcción, a una idea y no necesariamente a una clase. En esto coincido con que no quedan dudas de que quien trabaja todo el tiempo en una fábrica y genera desde las baldosas que pisamos, ¿sí?, hasta las luces que nos están alumbrando ahora, ese trabajo, ese laburo no está siendo debidamente reconocido, no lo ha sido nunca. Y por otro lado, en el otro extremo, una importante cantidad de gente, pero además que representa, por países, ¿no?, pero además que representa una muy poca cantidad respecto del total, se lleva la gran cantidad de dineros y de ingresos. En este sentido, habría que pensar que en los márgenes superiores e inferiores de esto que denominamos clase media, se estarían convirtiendo ciertas injusticias en la hora de o dejar afuera o incorporar gente desde los extremos. Sin embargo, lo que está ocurriendo en Latinoamérica, y en lo cual coinciden casi todos, en términos, hablando en Argentina, oficialistas y opositores, es que ha habido una ligera mejora en la redistribución. Todavía hay algunos cuestionamientos acerca de quiénes son los que ingresan en esa mejora y cómo están construidos. Leyendo artículos que se comentan y que se escriben en algunas revistas que vienen de, por ejemplo, que transitan y trabajan activamente en el campo popular o en el campo popular, hay una crítica feroz a estos indicadores del Banco Mundial y por supuesto a los indicadores del gobierno en términos de quién pertenece a la clase media. Inclusive discuten severamente y seriamente y con argumentos bastante interesantes y muchos de ellos los considero absolutamente aceptables, hasta algunos los comparto, de con qué indicadores se establece definitivamente que hay como una mejor redistribución de la riqueza. Esta es la eterna discusión, y con esto me voy a la pausa, es la eterna discusión porque son dos formas de ver las cosas, al menos dos formas de ver las cosas, entre lo que significan los cambios a nivel microeconómico y lo que defiende el gobierno nacional como modelos macroeconómicos. Una discusión que me parece que no va a terminar y que tiene un largo trecho para discutir y un amplio campo para discutir, al menos durante los próximos 3 años. Nos vamos a una pausa de la emisora y volvemos con más La Búsqueda.